directores de los asilos de alienados. Las leyes, las costumbres, la credulidad de los pueblos civilizados, de los especialistas, los gobernantes, les conceden el derecho de medir el espíritu, de ejercer de pesanervios. Esta jurisdicción soberana y terrible, ustedes la ejercen con su entendimiento. No nos hagan reír. La profesión que ustedes ejercen está juzgada de antemano. No pensamos discutir aquí el valor de esa ciencia ni la dudosa realidad de las enfermedades mentales. Pero por cada 100 pretendidas patogenias, donde se desencadena la confusión de la materia y del espíritu, ¿cuántas nobles tentativas se han hecho para acercarse al mundo cerebral en el que viven todos aquellos que ustedes han encerrado? ¿Cuántos de ustedes consideran que el sueño del demente precoz o las imágenes que lo acusan son algo más que una ensalada de palabras? La onda expansiva de la bomba, la que estalló en nuestro cerebro. Sabemos que saber no significa conocer la naturaleza de la bomba, ni cuándo ni cómo estalló, ni por qué. Sabemos que el cerebro no es cerebro, sino imagen, y la imagen movimiento en el vacío, y el vacío sin la bomba no sería como no es, ni puede ser, el silencio sin ruidos. Pues no hay bomba, no hay vacío ni cerebro, no hay silencio, solo azar, llamado a veces albedrío, y también risa. La risa del silencio sin ruidos, de la bomba, del saber y del vacío. ¿Es usted un caballo? Sí. ¿De dónde viene? De abajo. Es bonito, abajo. Es precioso. Todo el mundo es feliz allí. Lléveme con usted. No puedo. ¿Por qué? Porque no está usted lo bastante bien para ir allí. Estimado amigo, temo caer en la ficción al relatar los sucesos del pabellón donde estoy recluida. ¿Días o semanas? Cuando volví a ser dolorosamente razonable, me dijeron que durante varios días me había comportado como diversos animales. Por eso me habían tenido sujeta por cuerdas. Me desperté en una habitación minúscula, sin ventanas al exterior. Había oído hablar de aquellos lugares en los que los dueños de la verdad absoluta nos sometían a su voluntad, y también que muchas de sus voluntades eran concretamente de índole sexual. Por eso sentí una gran necesidad de purificarme y grité. Apareció mi cuidadora, una mujer de aspecto repulsivo. Pedí que me trajera limones y me los comí con corteza y todo. Ni siquiera vi la jeringuilla del suero de la extenuación entrando en mi muslo izquierdo. Cuando volví en mí, yacía desnuda en el suelo, en la misma habitación gris. Frente a mí, una puerta daba al corredor. La reina de corazones, rectangular e inmensa, taponaba la entrada con su figura. ¿Cómo te llamas? Leonora. ¿Por qué estás desnuda? He sido sometida a la voluntad sexual de una carcelera repulsiva. ¡Que les corten la cabeza! ¡Que les corten la cabeza! ¡A ese y a ese! Señalaba irritadísima a todos los carceleros, pero ninguno le inyectó el doloroso suero. Solo la voluntad de la reina de corazones habrá de ser satisfecha en estos dominios. ¡Criado! ¡Rápido! ¡Un juguete sexual para tu reina! ¿Le sirve este? Se lo regalo. ¿Qué es? Son pelos de la crin de un caballo. ¡Oh! ¿Robaste pelos a uno de mis caballos? No. ¡Que le corten la cabeza! No, no, solo los tomé prestados. Son los únicos que me permitirán llegar abajo. Pero si los quiere su majestad... ¿Abajo? Abajo son los dominios infernales de la reina. Abajo solo mando a los desposeídos y a los cuerpos vacíos. Arriba solo están los zombies sin espíritu, los desalmados con engranajes de circuitos. ¡Abajo, abajo! ¡Que les corten abajo la cabeza! Abajo es una palabra prohibida. La reina grita mucho durante nuestras conversaciones. Por eso me es administrado suero con regularidad y caigo en un trance hipnótico que me priva de mi ser profundo. Ahora sé que los señores de la verdad absoluta invadirán Europa en cualquier momento y que al menos España ya está bajo el poder del mal. Mientras tanto, la reina de corazones me somete a juegos de todo tipo que deben liberarme de ser degollada por alguno de sus soldados. La señora del miedo ideó este juego. Debes contar de 110 a 5 lo más deprisa posible, mientras piensas en tu propio destino y lloras por los que se fueron antes que tú. A la vez, tienes que marcar el compás de la canción Los bateleros del Volga con la mano derecha, La marsellesa con la izquierda y ¿Dónde estás, mi última rosa de estío? Con los dos pies. La señora del miedo ideó algunos detalles más, pero yo los voy a suprimir para simplificar el juego. ¡Venga! ¡Empieza! Lo terrible es que una ahoga su enojo. Jamás me enfurezco de verdad con la reina, ni con los hipnotizadores. Con ellos padezco el más insoportable de mis sufrimientos, la mirada de los otros sobre mí con sumisión extrema, la rendición ante el ojo que todo lo ve, la actitud repugnante y distante de los que me compadecen, la humillación de mi alma. Me arrebatan el pensamiento y consideran oportunos una serie de sentimientos permitidos de los que no me dejan salir. Yo engullo limones con cáscara para tonificar y vivificar mi carne muerta de zombie. Pero eso no elimina el sufrimiento interior. Quisiera poder servirme de tu cortaplumas y rasgarme alguna vena del cuello que eliminara todo el veneno. Pero afortunadamente, el suero no me ha borrado todavía las esperanzas. Y puedo escribirte esta carta de la libertad, que mi amigo el caballo te entregará oportunamente. He oído hablar de otros lugares a los que podríamos intentar llegar. El más grande es muy lujoso, como un hotel, con teléfonos y ventanas sin reja. Se llama Abajo, y la gente vive en él muy feliz. Para llegar a aquel paraíso, hay que recurrir a medios misteriosos que creo que suponen la adivinación de la libertad total, la única capaz de luchar contra la verdad absoluta. Necesito tu ayuda en mi lucha por la reapropiación de mi conciencia. Leonora, de regreso hacia Leonora. Sugiero que vengas a rescatarme de inmediato, amigo mío. Consigue un automóvil potente, cuerdas y el armamento necesario para pelear contra un batallón mediano de zombies carceleros. Te esperaré en el muro sur cuando reciba tu señal. Estoy segura de que la reina de corazones pedirá que se corten todas las cabezas necesarias y que esta vez la orden se cumplirá. Rogándote abandones por mí tus galanteos amorosos con todas esas otras que te adoran, y dolorosamente tuya, Leonora Carrington. A su querido amigo, Guy de Maupassant. Thank you. Lisa. Isa. Ya se lo he explicado mil veces, doctor Blanche. Debe dejarme salir para que mi barbero me atuse el bigote. Está alicaído, sin lustre. Las puntas de mi bigote, antes sonrientes, empinadas, vueltas hacia arriba como signo de virilidad y adoradas por las mujeres, se están cayendo. Mis bigotes lloran, doctor. Anhelan el suelo. Buscan abajo. Me abandonan. Guy de Maupassant. Ingresó el pasado 6 de enero tras una tentativa de suicidio con un cortaplumas. Diagnóstico: sífilis en cuerpo y alma. Desdoblamiento de la personalidad. Dice estar poseído de un ser sobrenatural al que denomina el Orla. Se alimenta de fresas, agua y leche. No se refleja en los espejos. Escribe epitafios en los orinales de otros enfermos y dibuja mujeres con bigote en las fundas de su almohada. Se maquilla con polvos de ala de mariposa, asegurando que esto le hace inmortal. No necesito un médico, necesito un barbero. Necesito salir, ponerme en manos de un artesano del mostacho, un escultor de sombreros del labio que me devuelva el hombre que fui. Todo lo que tengo es eso, doctor, el bigote caído y, en consecuencia, el alma rota. Señor de Maupassant, le ruego que vuelva a su habitación inmediatamente. La enfermera está a punto de llevarle la medicación. Querida Leonora, he contraído la sífilis. ¡Por fin! ¡La auténtica! ¡La verdadera sífilis! La enfermedad de los amantes y los genios. La distinción del delirio que le faltaba a mi grandeza. ¡Ah, cuán afortunado me siento! Las ideas bullen en mi cabeza sin cesar. A veces siento que se me parte el alma de tan henchida. Dos veces yo. Unas veces yo y otras el otro. Miles de veces voces en mi cabeza. Pensamientos geniales. He ideado un nuevo método de escritura. Se trata de la escritura febril. Palabras hasta 42 grados centígrados. Hace un par de noches, volví a tener unas pesadillas horribles. Una enfermera vino a tomarme la temperatura. Entonces se me ocurrió. Rompí el cuello del termómetro y vertí el mercurio en mi bote de tinta. Mojé la pluma y estuve escribiendo hasta que no quedó nada en el tintero. En ese momento, comprendí que ya estaba todo dicho y no escribí ni una sola palabra más. Basta con 42 grados para vaciarse. Escritura febril. Te lo recomiendo, amiga mía. Nacen perlas del mercurio, extractos preciosos de nuestras grietas, arcoíris. ¿Y las fresas? Me gustaría presentarte al incognoscible, Leonora. Un ser que existe junto a mí, invisible, que puede tocar las cosas, cogerlas y cambiarlas de sitio, dotado por consiguiente de una naturaleza material, aunque imperceptible para nuestros sentidos, y que habita, como yo, bajo mi techo. ¿Dónde están las fresas? Ya se ha manifestado por completo. Me habla con tu voz, el Orla. Ve a buscar las malditas fresas. Déjame terminar esta carta, por favor. No, yo la terminaré. Escribe. Sí, mi señor. Estimada Leonora, he recibido tu carta. ¿Qué carta? ¿Por qué me has ocultado la carta? Maldito. Calla y escribe. Estimada Leonora, quiero ir contigo a ese lugar. Quiero ir a rescatarte para descender juntos a lo más profundo. Mis bigotes ya lo intentan, pero no puedo salir. Antes de ayer, me subí a mi coche para ir a España a liberarte del mal. Le dije al cochero, a Santander. Y cuando llevábamos 10 minutos de viaje, me descubrí diciendo con una voz irreconocible, a casa. En realidad, no quiero salir. No es cierto, Leonora. Claro que quiero. Deseo salir, pero no puedo. Él no quiere. Hay barrotes por todas partes. Enfermeras asexuadas, médicos afeminados, fantasmas obsesos y termómetros incandescentes que me atan a las patas de la cama. Pero yo me escaparé. Cortaré los barrotes con el cortaplumas. Lanzaré mis bigotes al vacío y descenderé por ellos hasta abajo. Y desde abajo iré en tu busca, amadísima Leonora. Aguanta. Maupassant está dispuesto. Empieza otra vez. Estimada Leonora, no puedo ir en tu busca, pero enviaré a mi otro yo. ¡No, no! ¡Escribe! Lo enviaré en una corbeta brasileña, totalmente blanca. Tienes que estar pendiente día y noche. Mira por tu ventana, Leonora. Y cuando la veas aparecer por el mar, salúdala con la mano. Este gesto bastará. Entonces, el ser te rescatará y te llevará conmigo, donde tú querías estar, amiga mía, abajo, en lo más hondo de la grieta. We've come to bring you home, haven't we, Cassiel? Cast aside your lacerated sadness. Muy civilizados señores de los asilos de alienados. El hombre civilizado es un monstruo que ha llevado hasta el absurdo la facultad de derivar nuestros pensamientos de nuestros actos, en vez de identificar nuestros actos con nuestros pensamientos. Pero yo, el auténtico alienado, en mi pensamiento me pierdo verdaderamente, tal como se sueña, por sus más íntimos e insospechados deslizamientos. Porque solo los espíritus agrietados poseen aberturas al más allá. ¡Abrid, maldito sobrecabezas! ¡Sacas esos descochatapas! ¡Sacadme de aquí, escalperos del alma! ¡Que habláis, os digo! ¡Sacadme de aquí, encierras enteros! ¡Ah! ¡Puta que los parió! Conocen el ancho de su frente. Y cuando se miran al espejo, lo único que ven es el marco. ¡Gorilas! Vaya. Finalmente el ruiseñor se está comiendo a los dos niños. ¡Qué horror! Eso será porque antes los niños se habrán comido todo su hormiguero. Seguro. ¿Cómo lo sabe? La naturaleza es sabia. Si los niños se comen a las hormigas, ¿a quién se comerá el ruiseñor? El ruiseñor se está comiendo a los niñitos, ya se lo he dicho. ¿Y cómo no? La naturaleza se reajusta. Si el niño se convierte en hormiguero, el ruiseñor tendrá que hacerse antropófago o se morirá de hambre. Es la cadena alimenticia. Cada cual tiene su escalón, pero el hombre se empeña en saltar de uno a otro como un niño que jugase a la comba. Si siguiese su naturaleza, el hombre se alimentaría de hombres. Claro que tiene la cultura, con mayúsculas, y eso le hace creer que le saldrán sarpullidos en la lengua. Sin embargo, no tiene reparo alguno en ejercer la antropofagia mental y espiritual. Los hombres se devoran por la cabeza. Y cuando la cabeza del enemigo es muy grande y sabia, como la de los poetas y los artistas, la reducen por la fuerza, la chamuscan con sus ganchos eléctricos, hasta que no es más que un minúsculo grano de café humeante. La reina de corazones me dijo que les cortan la cabeza. ¿A quiénes? A todos. ¿Y quién es ella? Es enorme, plana y rectangular como la carta de una baraja. Y está tan loca como cualquiera de nosotros. Pero ella puede hacer su santa voluntad y no la voluntad sexual de los otros. Creo que conoce el secreto de la libertad. ¿Usted total. Ha sido sometida a la voluntad sexual de otros? A mí me devora una cuidadora repulsiva por el centro de mi sexo, cada noche. Me devora la vida como si fuera un batallón de zombies. Y yo, la meretriz del cementerio. Pues mi cuerpo y yo no queremos que nadie disponga de él. Toda la azarosa ciencia de los hombres no es superior al conocimiento inmediato que puedo tener de mi ser. Soy el único juez que está en mí. He visto locos. He conocido algunos que seguían siendo inteligentes, lúcidos, hasta clarividentes sobre todas las cosas de la vida, salvo sobre un punto. Hablaban de todo con claridad, con agilidad, con hondura. Y de pronto, su pensamiento, al tocar el escollo de su locura, se fragmentaba en pedazos, se diseminaba y se hundía en ese océano horrible y furioso, lleno de olas saltarinas, de nieblas, de borrascas, que se denomina demencia. Solo alcancé a ver el extremo de su sombrero allá, en la mesa del fondo, junto al perchero. Al oír el sonido de las tormentas, Fernando Pessoa se escondía debajo de las mesas del Café Martiño de Arcada. ¿Es usted un hombre miedoso? El problema no es ser miedoso. El problema es ser un hombre. Siempre intentando huir de lo inevitable. condenado irremediablemente a fracasar en empresas imposibles, escapar de uno mismo, ser otro, no ser, no estar. Hay imágenes en los escondrijos de los libros que viven más nítidamente que muchos hombres y mujeres. Igual prefiero la intensidad de los libros a la estupidez de la vida. Es probable que lo prefiera, sí. Hágame un hueco. Quiero irme adentro, abajo, bajo la mesa. Fernando Pessoa, bajo la mesa de mármol, bajo una taza de té, bajo un papel y rastros del lapicero. Debajo, hacia abajo. Hoy no fui yo el que vino, no. Apenas soy un recuerdo en mi cabeza cansada. No recuerdo cuándo fue la última vez que me encontré ni en qué situación. Mi amigo Álvaro de Campos está de viaje. El maestro Caeiro, ocupado. Ricardo Reis, para servirle. Fernando Pessoa se encogió bajo la mesa, buscando el alfiler perdido con que sujetar malamente el resto del día. El mapa astral de hoy prevé fuertes lluvias y algunos claros por encima de las nubes. Solo arriba. Abajo, servilletas usadas, sucias y arrugadas. Abajo, debajo de la mesa, colillas pisadas. Quizá Fernando Pessoa mande a pasear a algún otro con más emoción en su vida, con menos vulgaridad en su talante. Quizá sí. He creado en mí varias personalidades. Sí, lo hago constantemente sin pedirme permiso siquiera. Cada sueño mío es inmediatamente, en el momento de aparecer soñado, encarnado en otra persona que pasa a soñarlo, y no yo. Yo no estoy. Pessoa ha muerto. Para crear, me he destruido. Tanto me he exteriorizado que dentro de mí no existo. Soy la escena por la que pasan varios actores representando varias piezas. Este soy yo. Te lo presto. Yo no quiero estar. Antes, prefiero vivir la vida de un personaje de novela que se inventó Pessoa bajo una mesa de mármol del Café Martiño de Arcada. Se busca cuerpo, libre, independiente, variable, maleable, sensible. No son necesarias explicaciones ni pasado. Tampoco un nombre. ¿Nada más? Nada más. Se levanta del suelo. Ya puedo verle la cara bajo el sombrero. Huye sin pagar la cuenta. Sale del Café Martiño de Arcada. Zigzaguea borracho por las calles. O finge que busca cosas en el suelo, en los charcos. Ya no llueve. Después llegarán a casa el cuerpo y la mente de Fernando Pessoa a la vez. Y pedirán internamiento en un manicomio. Al final de la tarde, cuando los charcos de la lluvia del patio ya comenzaban a juntarse entre sí, un papel pequeño planeó desde algún lugar hasta el mosaico de baldosas de uno de los salones de abajo. Allí lo decía bien claro: sentir es un tostón. Lo firmaba la letra enfermiza de Fernando Pessoa. We smile and smile. We smile and smile. Señores loqueros, no nos sorprende ver hasta qué punto ustedes están por debajo de una tarea para la que solo hay muy pocos predestinados. Por vuestra ley inicua, ustedes ponen en mano de personas en las que no tengo confianza alguna, castrados en medicina, farmacéuticos de porquería, jueces fraudulentos, doctores, parteras, inspectores doctorales, el derecho a disponer de mi angustia, la angustia que hace a los locos, a los suicidas, a los condenados, la angustia que la medicina no conoce, que vuestro doctor no entiende, la que quita la vida, la que corta el cordón umbilical de la vida, una angustia que es en mí tan aguda como las agujas de todas las brújulas del infierno. Aún así, cuesta creerlo. ¿El qué? Lo del ruiseñor y los niños. ¿Le gusta el cuadro? No sé. No sé. ¿Ha sido siempre así? No, no. Antes el ruiseñor solo amenazaba a los niños. Volaba sobre ellos causándoles pavor. Él, tan pequeño, tan hermoso, pero finalmente se los está comiendo. Lo ve, ¿verdad? Yo veo una pequeña grieta, la estrecha y diminuta abertura de la boca del ruiseñor, engullida por el corpachón de los dos niños. Eso es lo que veo. Jamás hubiera creído que el cuerpo de un niño cupiese dentro de la barriga de un ruiseñor, y menos aún dos niños. Por esa boquita, por esa minúscula estrechez, es por el único sitio que cabemos usted y yo. Dos niños amenazados por un insignificante ruiseñor, que es todo pavorosa belleza. Ni toda la imaginación de un hombre sano le permitiría plegarse al pico de un pajarillo. Hay que estar pulverizado, como usted y como yo, y saber deslizarse para llegar a ver el estómago desde dentro. El ruiseñor se está comiendo a los niños, pero los niños le están comiendo el estómago al ruiseñor. Una simbiosis letal, extrañamente hermosa y mórbida. Produce cierta pena, no obstante. Al fin y al cabo, solo los niños se dejarían comer sin rechistar. Seguro que si lo vieran esos loqueros, dirían que esos niños son de alpiste, y así se quedarían tranquilos. Pero usted y yo vemos desde el estómago y sabemos que el hombre no está hecho de alpiste, como quieren hacernos creer por los siglos de los siglos. Amén. El hombre está hecho de cuescos. Haría como ayer, como hoy, mirando por mi rendija si no estoy solo, para errar y alejarme de toda vida, en un espacio falso, sin voz entre las voces, encerradas conmigo. ¡Devuélveme eso, loco! ¡Deteneos, majadero! ¡Vive Dios que no me arrebataréis este volumen que arriesgando mi armadura rescaté de mi dañosa biblioteca! Este es el libro con el que me lío los cigarros. Tú no entiendes nada. No sabes nada. No se puede leer este libro, es inhumano. Hay que fumárselo para entender. O utilizar sus hojas como filtro para el café. A Beckett me lo fumo y me lo bebo. Ese libro es mío, devuélvemelo, tarado. Mentís delante de mí, ruin villano. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que yo os haré conocer, ser de cobardes, lo que estáis haciendo. Hay mucha gente rara en este sanatorio. Esto parece una mezcla entre el Folie Bergère y el infierno de Dante. ¿Sanatorio, decís? ¡Castillo es lo que pisamos! Por ventura que sois ciego, mentiroso o encantado. Pero los encantados no se dejan ver de nadie. ¡Decid quién sois! ¿Un endemoniado? Yo soy solo, entre colillas. Soy la ceniza del poema en el que no creo. Soy la ceniza del verso y del poema. Soy el que vive sin tener ya sentido. ¿Tienes un cigarro? Hermosas son tus palabras, descortés caballero. ¿Qué menesteres te trajeron al castillo? Vine a dejar a los gremlins que siempre me acompañan. Vine a hacer un trueque. Mi nombre por la vulgaridad. Mi fantasía por un calmante. Todos mis sueños por una noche en blanco. ¿Tienes un cigarro? ¿Qué decís? Desdichado. ¿Acaso queréis ser un asno? ¿Qué es un hombre sin locuras bajo el yelmo de Mambrino? ¿Un loco? Por mi amada Dulcinea, que es verdad lo que decís. ¿Y es que acaso en este castillo cambian sueños por pastillas? Aquí odian el pensamiento. Por eso delirar y soñar es una defensa. Y por eso, para curarte, se empeñan en quitarte las fantasías. Pero vuesa merced ha dicho que vino aquí de su propia voluntad. Vino el otro. Un hombre que ya no es. Que firma artículos con mi saliva. Que se devana en el verso muerto. Que ya no quiere ser otra vez. Tengo miedo de mí mismo. Pero yo no quiero estar aquí. Como decía Gerard de Nerval, nadie se ahorca con sombrero. También yo antes era otro, mi noble amigo. Yo era antes un hidalgo caballero, enjuto y seco de cuerpo y miras. Hasta que se me reveló la verdad. Pasé al otro lado del libro y vi, por Dios, que vi. Y lo que vi me llenó de gallardía y me tornó en un caballero andante presto a defender la justicia con su lanza y con su vida. ¿Vuestra merced también ha visto? Viaje difícil. Experiencia límite la de aquel que ha cruzado ya el límite. Yo lo he cruzado y he visto, sí. Por eso estoy aquí, porque el mundo no tiene sitio para los que vemos al gigante dentro del molino. El único malestar en la cultura y la única revolución posible es la locura. Con todos mis respetos. Pues a merced es un loco. Yo seré un monstruo, pero no estoy loco. ¿Monstruo, decís? Sí, me veo monstruo. Monstruoso. Aplasto cigarrillos en el suelo, como si fueran niños. No hay duda. Este castillo está encantado. Mas no tengas penas, amigo, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Aquí tenéis el bebedizo. Una Coca-Cola. Es un antídoto. Me lo trajo Rocinante de los sótanos del castillo. Allí tienen retenida a mi señora Dulcinea, convertida por brujería en una máquina expendedora de bebidas. Así que es allá abajo donde esconden la máquina de Coca-Cola. ¡Qué nombre extraño! Es ese que decís todo el tiempo. Amigo, hay que conseguir llegar abajo como sea y rescatar a tu doncella. Así podré beber toda la Coca-Cola que quiera. Coca-Cola. La bebida de los locos. La bebida de todos. El monstruo también bebe Coca-Cola. ¿No te imaginas el dinero que podría ganar por hacer esto en la tele? ¿De veras? Creo que hay más locos de los que pensamos, mi noble amigo. ¿Vamos abajo? Es una aventura peligrosa. ¿Quiere que lo nombre mi escudero en esta empresa? Por supuesto, don Alonso. No os hable más, entonces. Dulcinea, amada mía. El nuevo escudero y yo acudimos en vuestro auxilio. Por cierto, amigo, no me ha dicho aún su nombre. Soy el hombre al que nadie quiere. El hombre sin nadie. El borracho al límite del abismo. El hombre enemigo del hombre. El hombre que ya no es hombre, sino una X en la ecuación. Alguien machacado por la vida, destruido por la letra. Pero hubo aquí alguien que existió y se llamó Panero. There's one thing you should know. You've gotta hustle every day. When you're a hustler, there's no time to take it slow. Carta a los señores directores de los asilos de seres agrietados. Solo los espíritus agrietados poseen aberturas al más allá. Solo ellos ven desde dentro del estómago. Y no podemos admitir que se impida el libre desenvolvimiento de un delirio, tan legítimo y lógico como cualquier otra serie de ideas y de actos humanos. Todos los actos individuales son antisociales. Y los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social. Como Van Gogh, que no se suicidó en un arranque de locura, sino por el contrario, acabando por descubrir lo que era y quién era, cuando la conciencia general de la sociedad, para castigarlo por haberse puesto al margen de ella, lo suicidó. Sin embargo, la buena salud de Van Gogh puede ser proclamada, pues a lo largo de toda su vida solo se hizo cocinar una mano y dejando esto de lado no llegó más que a cortarse la oreja izquierda. Y lo mismo podría decirse de mí mismo, que no entré en este mundo por las puertas de la matriz, sino por una lucha horrible, una guerra espantosa, un pecado sin nombre. Y el cuerpo oscuro de la humanidad quiso cerrar su cicatriz sobre mí cuando mi cuerpo estaba ya hecho. Y no había necesidad de nada ni de nadie, sino solo de un poco de tiempo para existir. En nombre de esa individualidad que es patrimonio del hombre, reclamamos la libertad de esos galeotes de la sensibilidad y afirmamos la legitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se derivan. Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconózcanlo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Suyo vengativo, Antonin Artaud, el pesaniervos, aquel que conoce los recovecos de la pérdida. Leonora Carrington, la mujer que susurraba a los caballos. Leopoldo María Panero, la ceniza del poema. Fernando Pessoa, aquel que quiere no ser. Guy de Maupassant, el orla. Y don Alonso Quijano, el espantajo y el coco del mundo, que acreditó su ventura al morir cuerdo y vivir loco.